Parece este un buen momento para presentar a Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, director del Centro Cultural de la Cooperación y columnista del programa, para esclarecernos un poco. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Poli? Mirá, todos sabemos que en la ciudad de Buenos Aires, en la CABA, hay una situación social que está totalmente oculta, velada, diluida por la falta de información, porque la ciudad no produce información, y yo diría, para ser franco, porque hay una aquiescencia de la mayoría de los grandes medios de comunicación, que lo que hacen es silenciar todo lo que pasa en la ciudad en materia de conflictividad, guarismo sobre la situación de la ciudadanía, del pueblo, que no es una cosa de este primo Macri, viene del otro Macri, de Mauricio, y viene de Rodríguez Larreta, ¿no es así? O sea, hay muy poca información de la ciudad de Buenos Aires. Así todo, que es lo que quiero de algún modo destacar con el diario El Clarín en la mano para que no haya dudas, y un título que dice: se achica la clase media, pobres y vulnerables ya son una mayoría. Y mira los indicadores de la violencia, del crecimiento de la pobreza y del retroceso de la clase media, son francamente muy graves. La pobreza ya ahora, ¿sabes de cuánta gente es en la ciudad de Buenos Aires? 1.083.000 personas, sobre una ciudad de 3.125.000 que dice el último censo, ¿no? 928.000 eran, todo esto de los números yo sé que es complicado, ¿no? Pero hace un trimestre teníamos 155.000 pobres menos que un trimestre después. Reconozco que si alguien me dice, bueno, pero el porcentaje de pobres de la ciudad de Buenos Aires y de indigentes de la ciudad de Buenos Aires es menor que los de Jujuy, Santiago del Estero o Neuquén o Entre Ríos. Digo provincias arbitrariamente. Y casi seguro que es así, porque tienen indicadores de pobreza mucho peores y de indigencia. Pero no puedo dejar de señalar que en esta ciudad, supuestamente tan pero tan rica, la más rica del país, está claro que los ricos son una minoría, cada vez más minoría, y que incluso la clase media es cada vez menor en términos cuantitativos. En suma, la pobreza de esta ciudad es el 35% y a fines del 2023 es el 30%. Pasó del 30 al 35%. Y dos o tres números más. Mirá, en el 2015, cuando terminó el gobierno de Cristina, la pobreza era el 52%. En el 2017 eran 1.700.000 personas. Y ahora, perdón, la clase media, ¿no? Y ahora son 1.254.000, no la pobreza, la clase media. O sea que hay un descenso fenomenal de la clase media porteña. Y el último tema que yo diría que, desde un punto de vista casi diría humanístico, no tanto sociológico como económico, la indigencia, que son los que no comen, los que pasan hambre, son ahora 472.000 personas, que se duplicó en un año, los que no comen, los hambrientos de la ciudad de Buenos Aires, entre los cuales, por supuesto, hay un porcentaje enorme de niños. Claro que la zona sur de la ciudad, los guarismos son peores, y claro que este indicador también muestra que en los hogares dirigidos por mujeres la situación es todavía mucho peor que en los hogares cuyos jefes son hombres, ¿no? En fin, creo que vale la pena considerar este crecimiento de pobreza, indigencia y fundamentalmente de caída de la clase media en esta ciudad. Insisto, va de consuno con lo que ocurre en el resto del país. pero en esta ciudad todavía sigue siendo muy contrastante. Tremendo, tremendo como panorama de la ciudad y respecto al futuro. La Argentina y la ciudad más rica, esta que alguna vez fue considerada por los aristócratas como la París de América Latina, nada más y nada menos. Esta semana murieron de frío en las calles 3 personas en la París de la América Latina. Abrazo grande, Juan Carlos, gracias. Chao, chao, Carlos, hasta pronto. Juan Carlos Junio ayudándonos con información a pensar.